Jueves 3 de diciembre, estrella y cetro. Imagínate la sorpresa del rey cuando Balaam comenzó a bendecir a Israel. Aunque enojado, el rey no estaba listo para renunciar. Llevó al profeta a otro monte, desde donde pudiera ver solamente una pequeña parte de Israel, y construyó otros 7 altares en los que ofrecieron bueyes y carneros. Balaam no fue como en la primera y segunda vez en busca de agujero. Números capítulo 24, verso 1. Otra vez, en lugar de lograr Balaac la maldición por la que estaba dispuesto a pagar tanto, Balaam, controlado por Dios, pronunció otra bendición sobre Israel. Una tercera vez, Balaac dispuso 7 altares más con sus sacrificios en otra cumbre, pero Balaam sabía que era inútil pedir permiso a Dios para usar la magia contra Israel. Mirando a Israel desde este tercer ángulo, bendijo otra vez a la nación. Números capítulo 23, versículos 27 al 30. Números capítulo 24, versos 1 al 10. Y Balaac lo envió de vuelta a casa en desgracia, por su fracaso. Escucha la parábola que Balaam contó en Números, capítulo 24, versículos 15 al 17. ¿De qué era esto una profecía? ¿Y cómo se cumplió? Génesis capítulo 49, verso 10 y Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Y tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Set. Génesis capítulo 49, verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Buscando un conocimiento más claro, los sabios se dirigieron a las escrituras hebreas. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios. Por el Espíritu Santo se había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. La profecía de Balaam declaraba: Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. ¿Podría haber sido enviada esta extraña estrella como precursora del prometido? Deseado de todas las gentes, página 41 y 42. Los estudiosos de la Biblia han visto por mucho tiempo, en estas palabras, una predicación mesiánica, la de un redentor venidero. Un cetro o poder y una estrella, luz, eran símbolos adecuados de Jesús. Aunque el Señor usó en el tiempo de la profecía misma los símbolos locales que tendrían significado para quienes lo oyeron entonces, el principio detrás de la profecía, la del poder y la victoria de Cristo, se aplica a todo el mundo. Jesús es la luz del mundo y el dueño de él, y no importa cuáles sean los planes humanos, al fin todos verán que Dios prevalecerá. Por mucha que sea la injusticia en el mundo, tenemos la promesa de que Dios prevalecerá, que la justicia también lo hará. ¿De qué modo esta promesa te ayuda a soportar toda la injusticia que ves ahora?